Hola, hoy nos metemos en un tema denso, los ensayos clínicos. Hola, sí, vamos a explorar las alternativas al diseño estándar, el ensayo clínico controlado aleatorizado, el ECA. Eso es, porque hay análisis críticos, ¿no? Como los que se leen en el blog de Maicel Monzón, que plantean cuándo y cómo usar, bueno, estos otros diseños. Exacto. Ahí está el meollo. Por un lado, el rigor científico del ECA, el estándar de oro. Por otro, pues las necesidades prácticas o éticas incluso. Claro, piensas en enfermedades raras con poquísimos pacientes o en urgencias sanitarias. No siempre se puede hacer un ECA en el libro. Justo. Así que la idea hoy es ver cuándo son válidas estas alternativas, qué riesgos tienen y qué dicen las agencias, la EMA, la FDA, que al final son las que dan el visto bueno. Vale, pues empecemos por el principio, el ECA. ¿Por qué es el rey? ¿Qué lo hace tan especial según las guías, la ICCE9, la E10? Pues fundamentalmente su diseño para minimizar sesgos. A ver, tienes la aleatorización, o sea, asignar al azar quién recibe qué. El grupo control. Eso es, un grupo para comparar que recibe placebo o el tratamiento que ya existe. Y luego el cegamiento, que ni el paciente ni a veces el médico sepan que se está dando. Con eso consigues una evidencia más fuerte sobre si algo funciona o no. Exacto, la inferencia causal es más robusta. Pero claro, tiene sus pegas. Sí, no es perfecto. Son caros, llevan mucho tiempo y a veces éticamente es complicado. Desde luego, negar un tratamiento potencialmente bueno o simplemente, como decías, no hay pacientes suficientes, enfermedades ultra raras, por ejemplo. Y ahí es donde se abre la puerta a otras cosas, como los ensayos de brazo único, los SAT. Eso es. Aquí todos los participantes reciben el tratamiento nuevo. Se ven mucho en oncología o en esas enfermedades raras. Pero claro, si no comparas, ¿cómo sabes si la mejoría es por el fármaco o por otra cosa? Esa es la gran pregunta, ¿no? Totalmente. Ese es el principal riesgo, la falta de comparador directo. Son muy vulnerables a sesgos. Para que se acepten, necesitas un control externo muy, muy robusto. Un control externo. O sea, comparar con datos de fuera del ensayo. Sí, o los llamados controles sintéticos, los ECE o SC. Usas datos históricos de otros pacientes o, cada vez más, datos del mundo real, los RDVD. Ah, los Real World Data. Historias clínicas electrónicas, registros. Exacto. Intentas construir un grupo control con esos datos. Es potente, pero arriesgado. Me imagino. El riesgo de que los grupos no sean comparables es enorme. Sesgo de selección, factores de confusión. Claro. Por eso se necesitan métodos estadísticos bastante sofisticados, como el propensity score matching, para intentar equilibrar los grupos. Pero es, bueno, es difícil controlar todo. Y de esos RWDs sale la RWE, la Real World Evidence. Justo, la evidencia del mundo real analiza cómo funcionan los tratamientos en la práctica clínica normal. Su ventaja es que refleja mejor la realidad, más generalizable. Pero la pega es la de siempre. Sin aleatorización, la causalidad es difícil de establecer y puede haber sesgos que no ves. Exacto. Luego están también los diseños adaptativos. Así, los que permiten cambiar cosas sobre la marcha. Bueno, sobre la marcha, pero de forma preplanificada. Puedes ajustar el tamaño de la muestra, por ejemplo, según los datos intermedios. Buscan eficiencia. Pero hay que tener cuidado, ¿no? La guía ICHE9R1 insiste mucho en que todo esté previsto de antemano. Claro, si no, corres el riesgo de acabar cocinando los resultados, adaptando el ensayo para que salga lo que quieres. El control estadístico es crucial. Con todo este panorama de alternativas y sus, bueno, sus complejidades, ¿qué dicen las agencias reguladoras? ¿Siguen en sus treces con el ECA? A ver, la preferencia por los ECAS bien hechos para dar luz verde a un fármaco sigue siendo clara. Es la prueba más sólida. Pero entonces, ¿aceptan estos otros diseños o no? Sí, sí los aceptan, pero con condiciones muy estrictas. Necesitas una justificación muy sólida, científica, ética, logística, y demostrar que la metodología es rigurosa, que es controlado los sesgos al máximo. O sea, no es un cheque en blanco. Para nada. Tienes que convencerles de que en esa situación concreta es la mejor opción posible y que los datos son fiables. He oído que a veces con un solo ECA principal más evidencia complementaria podría ser suficiente. Ahí jugarían un papel estas alternativas. Exacto. La FDA habla de evidencia confirmatoria, la EMA de complementaria. En casos bien justificados, un ECA pivotal fuerte puede bastar si se apoya en otras pruebas. Y esas pruebas podrían ser ¿Un SAT bien hecho? ¿Un análisis de RWV robusto? Sí, siempre que cumplan esos estándares de calidad y rigor metodológico. Claro, el peligro es que esto se use como... como un atajo, para evitar el esfuerzo de un ECA sin una razón de peso. Ese es el gran temor, sí, que se intente colar evidencia más débil. Y las consecuencias, pues, pueden ser graves. Hablamos de aprobar fármacos que igual no funcionan bien o que no son seguros. Exacto. Y eso daña la confianza pública. Hemos tenido casos, no, el de Vox, por ejemplo, ocultando riesgos. O cosas más recientes, como lo de Preven Senior en Brasil, con prácticas directamente no éticas. La integridad es fundamental. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea clave de todo esto. Yo diría que los diseños alternativos son herramientas útiles, incluso necesarias a veces. Pero no son un sustituto universal del ECA. Su validez depende críticamente de por qué los usas, cómo los haces y con qué transparencia. O sea que el rigor metodológico no es negociable. En absoluto. Es la base para proteger la salud pública. Para estar seguros de que lo que aprobamos funciona y es seguro. Y una última reflexión para quien nos escucha. Ahora con el boom de los datos del mundo real, la inteligencia artificial, ¿cómo va a cambiar esto el equilibrio? Buena pregunta. El equilibrio entre acelerar el acceso a tratamientos, que es importante, y la exigencia de evidencia científica sólida y ética. ¿Estamos preparados para manejar y validar bien toda esa nueva información que viene de RWD y de la IA? Queda ahí la pregunta. Queda ahí, desde luego. Es el gran reto para los próximos años.